nunca murió. Bloque primordial sin esculpir. Único excelentísimo monstruo inerte y espontáneo. Más ultravioleta que ninguna ideología. Como las sombras antes de Babilonia. La homogénea unidad original del ser todavía irradia serena como los negros pendones de los asesinos. Perpetua y azarosamente ebria. Caos precede a todo principio de orden y entropía. No es ni Dios ni gusano. Sus deseos insensatos abarcan y definen toda posible coreografía, todo éter y flojisto. Sin sentido, sus máscaras son cristalizaciones de su propia falta de rostro, como las nubes. Todo en la naturaleza es perfectamente real, incluyendo la conciencia. No hay absolutamente nada de lo que preocuparse. No solo se han roto las cadenas de la ley, es que nunca existieron. Los demonios nunca guardaron las estrellas. El imperio jamás se fundó. A Eros nunca le creció la barba. No, escucha. Lo que ocurrió fue esto. Te mintieron. Te vendieron ideas sobre el bien y el mal. Te hicieron desconfiar de tu cuerpo y te avergonzaron de tu profesión del caos. Se inventaron palabras de asco por tu amor molecular. Te mesmerizaron con su indiferencia. Te aburrieron con la civilización y con todas sus roñosas emociones. No hay devenir, ni revolución, ni lucha, ni sendero. Tú ya eres el monarca de tu propia piel. Tu inviolable libertad solo espera completarse en el amor de otros monarcas. Una política del sueño, urgente como el azul del cielo. Despojarse de todos los derechos y dudas ilusorias de la historia exige la economía de una legendaria edad de piedra. Chamanes y no curas, bardos y no señores, cazadores, no policías, recolectores de pereza paleolítica, dulces como la sangre, van desnudos como un signo o pintados como pájaros, en equilibrio sobre la ola de la presencia explícita, sobre la hora y siempre sin relojes. Los agentes del caos dirigen candentes miradas a cualquiera que sea capaz de atestiguar su condición. Su fiebre de lux et voluptas, solo estoy despierto en lo que amo y deseo hasta el punto del terror. Todo lo demás no es sino mobiliario amortajado, anestesia cotidiana, cagadas mentales, aburrimiento subreptil de los regímenes totalitarios, censura banal y dolor inútil. Los avatares del caos hacen de espías, sabotadores criminales del amor fu, ni altruistas ni egoístas, accesibles como niños, con los modales de los bárbaros, escoreados de obsesiones, en el paro, sensualmente perturbados, ángeles lobo, espejos de contemplación, ojos como flores, piratas de todo signo y sentido. Aquí estamos arrastrándonos por las grietas, entre las paredes de la iglesia, estado, escuela y fábrica, todos los monolitos paranoicos, separados de la tribu por una nostalgia feroz, escarbamos túneles tras las palabras perdidas, las bombas imaginarias. El último acto posible en la que es la que define la propia percepción, un cordón de oro invisible que nos conecta, baile ilegal en los pasillos de juzgado. Si hubiera de besarte aquí, lo llamarían un acto de terrorismo. Así es que llevémonos las pistolas a la cama y despertemos a la ciudad a medianoche como bandidos borrachos, celebrando con andanadas el mensaje del sabor del caos. Caos, los pasquines del anarquismo ontológico, por Hakim Bey. a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Lo estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche hemos comenzado y vamos a seguir tocando a esta banda llamada Mormo. Esta banda de Larisa Grecia, con esta segunda producción que se está presentando, acaba de salir, está calientita, el septiembre pasado, después de pues casi 5 años de no sacar nada, Mormo vuelve a sacar una producción, esta que se llama Distopía. Y bueno, hemos escuchado, bueno, Mormo es una banda que ya habíamos pasado aquí anteriormente, una de nuestras bandas griegas favoritas. Es una banda, formada en Tirnavos, Grecia, que toca dark cross experimental. Eso de experimental sí se nota bastante. Y bueno, pues ese trío, power trío, diríamos, se formó alrededor del 2018-2019. A partir de las cenizas de esa legendaria banda griega de cross llamada Dispnea. Y bueno, pues representa una continuación en la más pura tradición underground griega, con ese propio toque oscuro y sobre todo muy experimental. Pues la música, como ya ustedes han escuchado en estas canciones que hemos pasado, pues está llena de bajos densos y guitarras cortantes, también combinados con las melodías oscuras, con esos riffs brutales y esas voces que también la caracteriza. Pues en 2019 lanzaron una demo, esa fue en formato cinta, y bueno, pues ya para el 2020, el año de la pandemia, bueno, pues lanzaron su primer disco, álbum homónimo, Mormo, y bueno, pues que contiene 7 canciones. Después de la pandemia, durante los 2 años siguientes, pues no hubo mucho movimiento. Es a partir del 2023 que la banda ya está más activa y tocando en Grecia, en el extranjero, en Balcanes, Europa Central, y en estos momentos han hecho tour por la República Checa y Alemania. En septiembre pasado lanzaron su nuevo álbum llamado Distopía. Entonces, bueno, pues es hasta donde vamos ahorita. La primera canción que escuchamos se llama Paganía, que es, la traducción es cacería. La segunda es Erinías o Las Furias. Bueno, Mormo se nutre mucho de toda esta, ese folclore pues que tienen bastante, ¿no? Bueno, las Erinías en la mitología griega pues son las diosas tónicas y preolímpicas, cuya misión esencial es la venganza del crimen y especialmente las faltas contra la familia. Son como genios, o una traducción será como las furias, esas fuerzas primitivas anteriores a los dioses olímpicos, por lo que no se someten a la autoridad de Zeus. Entonces, bueno, pues esto es la segunda canción. También escuchamos la tercera canción, es Tragedia. Es lo que hemos escuchado hasta estos momentos. Y bueno, pues Mormo también, el nombre viene de una mitología griega. Es un espíritu temible en la mitología griega. Pero bueno, pues es como aquí o en varios lugares sería como el coco. Es un demonio femenino, pues sí, muy similar al coco. El hombre del costal, aquí también diríamos en México, ¿no? La Mormo era acusada como de morder a los niños malos y volverlos cojos, ¿no? También lo que le contaba a los niños para que no se portaran mal. Pero también como un vampiro que bebía de la sangre de sus víctimas. Dicen que te demoraba sus corazones. Pues eso es Mormo, básicamente, con letras también como ellos. Tuvieron la amabilidad también de contestarnos ahí una pequeña entrevista realmente, sino siempre les decimos que si quieren comentar algo que ellos quieran comentar, pues les avisamos que vamos a poner su música. pero también ellos son letras más no tan políticas. Dice que bueno, las letras son a veces personales y a veces le meten la cuestión sociopolítica, pero a veces que en su mayoría representan historias de terror oscuras y sombrías. Y bueno, pues Aquiles está en la voz y guitarra, Miquelis en el bajo y Sócrates en la batería. Entonces bueno, pues también los tres vienen de esa banda cross llamada Dispnea, que tal vez en otra ocasión pongamos. Es importante también eso, saber de dónde vienen y lo que están haciendo ahora, ¿no? También dicen, bueno, pues que básicamente se oponen al fascismo, sexismo y básicamente cualquier tipo de opresión que no permita que las personas vivan libremente. Pues vamos a escuchar otra canción más de Mormo. Sería la cuarta canción. La traducción sería Cenizas y Sal, Ceniza y Sal. Y regresamos para hablar un poco más de Mormo y poner la última canción de este álbum llamado Distopia con 5 canciones. Súbale, vamos a escuchar a Mormo. Apaga el fuego, el palito que enfrentamos. Nos ver un demonio. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes para escuchar la última canción de este disco de esta banda llamada Mormo. El disco se llama Distopía. La canción sería Trueno, que es con la que cierran este nuevo disco, esta nueva producción. Solamente 5 canciones. Hay bandas que se nos hace como poquito y a mí se me hizo realmente muy poco. 5 canciones, pero creo que todas valen bien la pena. Son canciones largas, de 5 minutos, pasando de 5 minutos. También en la canción Furias, Erinías. También está en las voces Apostolakis de Son of Nothing, otra banda. Y bueno, pues también en la portada fue hecha por Marios Papalázaros. Es una pintura al óleo sobre lienzo. Está en la misma tónica que la portada anterior. Entonces, bueno, pues creo que Mormo se la sacaron con esta nueva producción. Y siempre decimos, es que no hay manera a veces de poner solamente una canción y conocer a la banda, ¿no? O sea, teníamos que ponerlo. Y pues aprovechando que todo el disco no dura más de 30 minutos, entonces pues con los comentarios ahí que hacemos a veces, pues queda perfecto para un programa. Y todavía nos va a sobrar algo de tiempo y ahorita vamos a pensar con qué canción o canciones nos despedimos. Pero bueno, pues sí quisimos pasar el disco completo de esta banda favorita. Tenemos muchas bandas favoritas, pero una de nuestras bandas favoritas griegas es esta, es Mormo, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué más? Por ahí tenemos varias cosas, ¿no? También les comentábamos, ¿no? Pues sabemos que la extrema derecha en todo el mundo está arrasando y Grecia no es la excepción. De hecho, en Grecia ahí está el Golden Dawn. La extrema derecha en Grecia, bueno, pues como dicen ellos, está organizada, pero están bajo un gobierno de derecha. Entonces, muchos de los involucrados en este gobierno, dicen ellos, solían pertenecer a movimientos de extrema derecha y tienen ideales de extrema derecha. O sea, la extrema derecha está en el poder, ¿no? Y también, bueno, la escena en Grecia, pues como en todas partes en estos momentos, dicen que se enfrenta a muchos problemas, sobre todo las ocupas y los lugares autónomos y autoorganizados, que en los últimos años han sido atacados y desalojados por el gobierno y la policía. Y pues obviamente Grecia tiene una gran historia en el movimiento ocupa, pero dicen que en los últimos años la mayoría de los lugares ya fueron desalojados, ¿no? Los lugares que funcionaron más de 25 años, dice, ya no están existiendo en este momento, ¿no? Entonces, pues ahí está, esto nos gusta también que son como personas de pocas palabras. No le hicimos una entrevista realmente, pero se nota que son de pocas palabras, ¿no? Entonces ahí está Mormo, un espíritu de la mitología griega, utilizado para asustar a los niños, una especie de vampira. Y bueno, también se decía que había sido compañera de la diosa Hécate y que tenía características monstruosas con dientes afilados como una vampira. Pues vamos a despedir de esto que estamos poniendo de Mormo con esta canción que da fin a este disco llamado Distopía. Esta canción se llama Trueno, son 9 minutos y algo, entonces pues vamos a escucharla y regresamos solamente ya para despedirnos y elegir ahorita una canción con cual nos despedimos y darles un anuncio de un evento que hay próximamente. Pues vamos a escuchar Trueno, súbanle a todo lo que puedan y regresamos. Bueno, pues ya va siendo hora que nos vayamos despidiendo. Pues logramos pasar completo este disco de Mormon, el nuevo disco de esta banda griega llamado Distopía. Y bueno, pues hemos decidido despedirnos con dos canciones, ojalá puedan salir completas, pero esto fue de su primer demo ya por el 2019. Vamos a escuchar Sumérgete en la Fantasía y la otra será Pensamientos Siniestros. Ojalá puedan salir completas porque ya saben que los 55 minutos nos cortan. Están más estrictos, pero bueno, también la próxima semana, por cierto, vamos a poner algo de otra banda griega, pero ahora una de, pues en la onda de post-punk, que sería algo de Chain Cult, que va a estar visitándonos aquí en Querétaro. Viene pues ahí el niño Tormentas, Tormenta Records va a traer. Próxima semana damos toda la información y vamos a poner música de esta banda Chain Cool, post-punk, es porque es punk, post-punk, desde Atenas, Grecia. La verdad es que nos da mucho gusto porque es una banda que nos gusta. Así que bueno, pues la próxima semana música de Chain Cool y toda la información es tocada aquí en Querétaro. Y bueno, pues nos despedimos con Mormo, dos canciones de su demo del 2019. Súbanle, esto fue Confrontación de Ideas.